cuando la cama me da vueltas con Arena Hash aquí en Oasis Rock and Pop. Escuchas la número uno del Rock and Pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. No cambiaré más con Arena Hash. Y el hashtag del día de hoy, ya saben, es la primera vez que escuché a Pedro. Y bueno, Vani nos dice, la primera vez que escuché a Pedro, dice que era una chibola de 12 añitos. Y su profesor de música les cantaba canciones con letras raras, algo así como La cama me da vueltas, Mi auto era una rana, Nunca imaginé que el músico era Pedro, o mejor dicho, un peruano. Y un día fui al estelar de la Feria del Hogar a ver a los Enanitos Verdes y el telonero era Pedro Suárez Vértiz. Quedé en shock, me divertí como nunca y más aún al verlo en vivo. Me enamoré y hasta el día de hoy lo adoro a ese hombre. Saludos, Pedro Suárez Vértiz Fan Club. Bueno, Jorge Cebedón nos dice, la primera vez que escuché a Pedro fue cuando viajé a Piura, era un niño aún, encontré a mi tío escuchando a Pedro. Y le pregunté quién era ese pata de una voz muy peculiar y me contó todo de él. Y de paso, un saludo para mi tío Marco Cebedón, gracias a él sigo a Pedro y lo escucho desde ese día, no me canso de escuchar y escuchar al gran Pedrito. María Oscategui nos dice, la primera vez que escuché a Pedro, o Arena Hash en todo caso, fue en una fiesta del colegio y sonó, y es que sucede así, un lo querido, y luego lo volví a escuchar en mi fiesta de promoción, ahí bailé, cuando la cama me da vueltas, qué tiempos aquellos, jamás pensé que iba a conocer a mi cantante favorito, es lo máximo, hasta ahora soy su fan, saludos Chapu y un saludo para todo el club fan de Pedro Oasis y para toda la gente de Oasis Rock and Pop. Saludos para ti también, María. Y tenemos a Fernando Espinosa, también nos dice: la primera vez que escuché a Pedro fue cuando me robé la camioneta de mi madrina, que en ese entonces mis primos lo usaban para sus cuergas. Qué horror. Y en la van playera, era una van playera, estaba puesto un cassette de Arena Hash. Y fue ahí donde escuché la canción Stress por primera vez y no dejaba de tararearla, pues no me sabía la letra. Me interesé por el grupo y luego por Pedro Suárez Vértiz. Lo empecé a seguir y así asistí a cada concierto que daba en el Gran Estelar de la Feria del Hogar y en otros tantos conciertos. Desde entonces lo sigo con el corazón hasta hoy. Escucha, Pedro, escucha toda tu fanaticada. Bueno, y a ver, una última. Diego Jesús dice: la primera vez que escuché a Pedro fue desde que tengo memoria. Me sabía todas las canciones teniendo 4 años. Hace 4 años. Bueno, pasaba el tiempo y por Pedro aprendí a tocar la guitarra. Él fue un maestro indirecto en la música para mí, como muchos de los que alguna vez soñamos con ser músicos. Muchas gracias por el especial para todos los pedromaniáticos escuchando Oasis Rock and Pop en los 100.1 FM. Muchas gracias, Chapu. Gracias a ti, más bien, por la sintonía. Y ya son las 3 de la tarde con 28 minutos. Seguimos con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Esta vez con otro invitado de Pedro, es Lívido, y en esta habitación.

a dulce, pero el alma entregué. Porque seas mía sin saber qué hacer con tu alegría. Cargar tu vida sola, cuánto dura una noche, cuánto pesan dos vidas sin saber qué hacer. Si son distintas, si son distintas, hubo días en que tú diste tu brazo a torcer, te ahogaste en el mar de mis recuerdos sin saber nadar. Y tan lejos de ti yo te hallé. A pasos de tu risa y frente a tu mirar, y tan cerca de ti me encontré. Al preguntar si aún estaba vivo y encontré, eras mi vida. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Otro invitado de esta tarde de Pedro era Mar de Copas con Un Día Sin Sexo y antes Arena Hash con Estrés, que tanto la piden también. Bueno, ya saben, el hashtag del día de hoy es la primera vez que escuché a Pedro. Recuerden, nuestro WhatsApp es Radio Asi 100.1 FM y nuestro WhatsApp es el 938-239-782. Y José Antonio nos dice, la primera vez que escuché a Pedro fue, me acuerdo, cuando tenía 8 años y me encantaban las canciones de Pedro, que en ese entonces era Arena Hash. Es más, una vez estaba en vivo en un canal de televisión, fue que apunté el número y salí corriendo a la esquina de mi casa. Había un teléfono público y solo funcionaba con Ring. Estaba con mi hermana. Hicimos nuestra cola y fue cuando hice la llamada, entró y me puse nervioso. Me preguntaron con quién quería hablar. Estaba Patricio, Cristian, Arturo o Pedro. Dije Pedro, y cuando escuché su voz se acabó mi tiempo, quería llorar de cómo hubiera metido otro ring, pues rabia la de. No, pues no, ya pues José Antonio, no te pases. Te llamo. Acá Pato me dice, parece programa cómico, no puede ser. Bueno, Paola Rivera nos dice, la primera vez que escuché a Pedro fue cuando fue hace 27 años. Estaba pequeña y lo escuché en la radio. Fue una canción de Arena Hash, Cuando la cama me da vueltas, y fue amor a primera vista o a primer oído. Me encantó y hasta la actualidad lo escucho siempre, lo amo. Saludos al Club Fans Oficial. También está Vicky. Vicky nos dice, Vicky Peña, fue cuando Arena Hash ensayaba a 2 cuadras de mi casa. Yo vivía en Arica, en la calle Arica, en Miraflores. Y recuerdo que, ¿cómo dice acá? Recuerdo que nos parábamos cerca de la casa a escucharlos y ahí nosotras, felices, disfrutando de la vía música. Ya en ese tiempo Arena Hash empezaba a escucharse mucho en la radio y televisión. Después lo veíamos pasar, los saludábamos y ellos muy cordiales nos respondían. Eran nuestros vecinos ya desde el 86-87. Pedro siempre fue mi amor platónico. Gracias Chapu. Sí, gracias Chapu y Oasis Rock and Pop por el programa homenajeado a nuestro ídolo de siempre, Pedro Suárez Vértiz. ¿Y qué dice Paola Rivera? Dice, la primera vez que escuché a Pedro fue hace también 27 años. Ah, no, este ya no, ya. Sí, Sisi Campos. La primera vez que escuché a Pedro fue en mi Walkman. Así es, caminaba hacia mi casa y de pronto empezó a sonar. No pensé que era amor. Me encantó esa voz fresca y su interpretación. Desde ahí empecé a comprar sus discos, póster. Hice un álbum de foto enorme de él, el cual Pedrito me ha firmado con mucho cariño. Desde esa tarde no he dejado de seguir su carrera artística. Siempre te extraño, Pedro. Saludo, Chapu, y a todos los pedromanéticos y aquí también a todo el staff de Oasis Rock and Pop. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Buscando nido pa'

La primera vez que escuché a Pedro era yo muy pequeña y mis hermanas escuchaban la radio El Cangrejo. Quedé emocionada del ritmo y cadencia de esta canción y aún soy muy fanática, me aloca esta canción. Saludos Chapo de parte de todo el fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz, que estamos full de sintonía de Oasis Rock and Pop. Muchas gracias por la sintonía. A ver qué más tenemos por acá. Hola Chapu, soy Eli Josué y la primera vez que escuché a Pedro fue en el recreo de mi colegio. Ponía música de Arena Hash, me quedé enganchado con su estilo. Un saludo para Oasis Rock and Pop de parte de todos los Pedro maniáticos. No nos perdemos un solo programa. Y acá, a ver, vamos a ver. La primera vez que escuché a Pedro fue trabajando con mi papá y escuché Arena Hash cuando la cama me da vueltas. Y justo la estoy escuchando ahorita. Bueno, la estamos pasando hace un rato. Hola Chapu, la primera vez que escuché a Pedro fue en el colegio cuando tenía 15 años. Quedé maravillada y recuerdo que en el viaje de promoción del colegio viajamos escuchando a Pedrito. Saludos desde mi querido Huancayo para mis amigas. Qué bien, qué bien. Y los escucho vía online por oasis.pe. Saludos Chapu. Hola Chapu, ¿qué tal? Soy Mila. La primera vez que escuché a Pedro fue en el programa Nube Luz. Tendría como 11 o 12 años, él era todo flaquito, pero bien entregado a su público y yo no entendía por qué gritaban tanto. Hasta que lo escuché cantar Hay un modo y me encantó. Desde ahí comencé a seguirlo y comprar sus discos. Fue genial. Un saludo para todo el fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Más tenemos por acá. Hola, soy Jennifer Lozano. La primera vez que escuché a Pedro fue cuando le hicimos la despedida a los chicos de quinto año de secundaria. Yo estaba en el cuarto y cantamos la canción Cuando pienses en volver. Tenía 15 años, me encantó y desde aquella vez jamás lo dejé de escuchar. Adoro a Pedrito. Saludos y muchos éxitos. A Oasis Rock and Pop también. Ya, una más. La primera vez que escuché a Pedro, tengo recuerdos que fue a los 8 años en una fiesta con mi prima, donde me puse un polo como vestido y me amarré un pasador a la cintura. ¡Qué barbaridad! Y yo era la más feliz. Mi mamá me buscaba y me vio y me avergonzó por cómo iba vestida y sonaba Me Estoy Enamorando. Siempre fui fanática de Pedrito. Y cuando voy a la disco del centro me pongo como las grandes, pero daría todo por verlo en el escenario. Bueno, ya estamos llegando al final de otro programa más. Vamos con un último tema de Pedro Suárez Vértiz. Esto es Globo de Gas, aquí en Oasis Rock and Pop. Brillar.